el fiel heredero del Libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio que transmitimos cotidianamente a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, donde estaremos muy complacidos de compartir con ustedes en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de Cire Santos Amaral. En la dirección general de acá de la emisora estará Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet José Manuel Coa, ahí en la consola, donde usted no lo ve, pero lo siente, estará nada más y nada menos que Nacho Hernández, Ignacio Hernández, nuestro buen amigo. Estará en la producción del espacio Marisol de Brot, y acá frente al micrófono en la próxima hora su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es viernes, y nos complacerá muchísimo que hablemos de cosas un poco más ligeras en el curso del programa. Vamos a hablar de teatro. El fin de semana siempre se dedica al cultivo de la cultura, del recreo, del esparcimiento, y nosotros vamos a hablar, pero más hacia el final del programa, vamos a volver a tocar el tema de Macbeth, que yo les hablé en estos días y que parece ser alborotado alguna gente del escualidismo nacional por la guerra que nos tienen montada en Twitter esta gente. ¿Qué les pasará? De eso vamos a hablar en algunos minutos, de los muchachos de Macbeth que creen que los demás son idiotas en este país. Hay, por supuesto, una noticia muy lamentable con la que debemos abrir el día de hoy, porque tiene que tener el sitio de mayor importancia en la jerarquización de los temas que queremos compartir con ustedes. Es el tema de la tragedia aérea del helicóptero de la Policía Nacional Bolivariana el día de ayer. El tema ha causado un profundo dolor en todo el país, por supuesto. Es un acontecimiento terrible y doloroso que, en principio, muestra la abnegación de los jóvenes oficiales formados bajo la ética del deber y del compromiso con la patria que hay en esa joven institución que es la Policía Nacional Bolivariana, creada por el comandante Chávez para avanzar en el modelo de atención a la seguridad social en el país, a la seguridad de la ciudadanía. Y para nosotros resulta más que lamentable, porque fue en ese sentido, defendiendo con su empeño en cumplir con su deber lo que es el propósito de ese cuerpo policial, que es el asegurar, garantizar seguridad a la ciudadanía. Era parte de un procedimiento que se estaba llevando a cabo, en el cual habían sido secuestrados en la madrugada de ayer dos ingenieros de Corpoelet en Los Ruices. Se activó de inmediato el plan Patria Segura, en el momento mismo del secuestro. El secuestro no es una cosa que se hace pública, es una cosa que se hace de manera sigilosa, sorprendida a la gente, y de ahí entonces empieza el martirio que ocasiona, pues, para todo el mundo una circunstancia tan terrible como esa. Pero no es un asunto que se anuncia. El hecho de haber sido activado el plan Patria Segura de inmediato para emprender la persecución da cuenta de cómo está trabajando este plan que ha puesto en marcha el presidente Nicolás Maduro. Según lo revela el director de la Policía Nacional Bolivariana, Luis Carabín, los sujetos iban en el mismo carro que las víctimas. A la altura de Antímano se produjo un intercambio de disparos. Se rescató a las víctimas. Muere uno de los delincuentes y los demás se dan a la fuga. Se pide apoyo aéreo entonces, en horas de la mañana. Llega el helicóptero, sigue la persecución, se ubica a los sujetos. Fíjense cómo está en todo el proceso teniendo resultados el trabajo que están llevando adelante los efectivos. Los delincuentes se internan en la parte boscosa, subiendo al kilómetro 16 del Junquito, y lamentablemente el helicóptero, debido a la situación atmosférica en la zona, se precipita a tierra. Eso, como decimos, lo explicó el director del cuerpo policial, pues de la Policía Nacional Bolivariana. Fallecen en la tragedia la comisionada agregada Willay Mora, quien pilotaba el helicóptero, la primera mujer piloto del cuerpo. El oficial agregado Rafael Guinán como copiloto. También el técnico aeronáutico Emis Monjes y los oficiales Jimmy Carrillo y José Azuaje. Es como decimos una situación terrible y que debe dolernos, sobre todo cuando sabemos a los extremos a los que puede llegar la negación en esa nueva lógica, esa nueva ética que hay en la Policía Nacional, a diferencia de todo lo que hubo en el pasado. Pero además de mostrar eso, esto muestra una vez más el carácter miserable del fascismo que ha engendrado Capriles entre sus seguidores. Ha cambiado la escena del debate político en nuestro país de manera completamente exponencial, pero ha cambiado la vida porque ha cambiado al ser humano, ha convertido en animales salvajes a sus seguidores Capriles Radonski. Y cuando uno ve los portales donde está reflejada esta noticia en internet y ve entonces los comentarios que hace la gente, encontramos mucho respaldo, solidaridad, aliento a los familiares de los fallecidos y leemos expresiones como lamentable pérdida, dieron sus vidas por la seguridad y estabilidad del país, honor y gloria a estos funcionarios que en paz descansen. Y entonces empieza uno a notar cómo va derivando el asunto hacia otro tema que no tiene nada que ver con esto. Es necesario más y más entrenamiento para pilotos y policías. Ya ahí está deduciendo esta miserable gente que es que ellos no tienen formación, que se les entregó un helicóptero así, montes y ahí arranque. Este todavía sigue diciendo, no es justo esta desgracia cuando cumplían su deber. Paz a sus restos, consuelo para sus familiares. Hay muchas expresiones en el sentido de la solidaridad, insisto, pero encontramos otras que son sumamente terribles. Yo no las voy a leer. No la voy a leer, pero sí voy a comentar que hay aquí que hacer un alto en la vida nacional frente a una situación tan profundamente dolorosa como esta y reflexionar a fondo sobre esto. No puede ser que esta gente se dedique a sacar provecho político de la manera ruin en que lo están haciendo, pero más allá de eso, a expresarse en los términos terriblemente procaces, miserables en que lo están haciendo. Hay gente que no tiene el más mínimo sentimiento cuando se están expresando aquí en estos portales en internet, como les digo. Asusta cuando uno ve que haya gente que se felicite porque haya muerto una gente cumpliendo el deber y que entonces le endilgue el asunto al tema político diciendo esos son los que están trabajando para el chaburro de Maduro. Ahí está lo que logra Maduro con sus helicópteros oxidados, no sé qué cosa. Eso es lo que trajo. Y no quiero decir la definición que hacen del comandante Chávez hoy en día, que es muy estándar en las filas de la oposición cuando se refieren al comandante que en paz descanse. La forma como describen de manera asquerosa al comandante cada vez que van a mencionarlo para algo. Y entonces aquí lo traen a colación y tratan de mezclar todo su odio en una misma ensalada absurda y miserable, como digo. Es de verdad terrible que nosotros estemos presenciando eso a esta hora en nuestro país, un país que siempre fue de gente noble, de gente solidaria, de gente buena, y que haya que calarse a esta secta de fascistas que está creando Capriles con su odio contra el país, con su odio contra la sociedad venezolana, con su odio contra los pobres, y que tengamos que convivir hoy por hoy a estas alturas del siglo XXI, con esta gente canalla, malviviente, que son los militantes del caprilismo hoy en el país. Es verdaderamente terrible y doloroso. Dejamos esa reflexión en el aire. Nos parece terrible, de verdad, que tengamos nosotros que convivir con estos seres de tan baja estofa, de tan baja catadura ética, moral y hasta humana. Quería compartir con ustedes el día de hoy, porque lo he hablado toda la semana y no quiero andar saltando de una cosa a la otra y que después suene un ritornelo disparatado, el tema del desabastecimiento es el tema más importante definitivamente para el país y es el más importante, según lo he compartido con ustedes desde mi modesta visión, no tanto por el desabastecimiento, que es sumamente grave, eso lo sabemos, que afecta a la familia venezolana de manera muy cruda y muy ruda. Eso lo sabemos. No lo hemos desconocido, el malestar. No queremos ofender a nadie con nuestras reflexiones en los que hacemos el acento en cuál es el origen y cuáles son los verdaderos culpables, responsables de esta situación y por qué y cuál es la naturaleza, las razones que hay detrás de ello. Pero es importantísimo que nosotros insistamos en este tema porque estamos viendo un avance que ya es un verdadero estado de sitio. Se nos está acercando como cerca Israel a Palestina para convertirlo en el extremo en que lo ha convertido, como lo dijo el expresidente Jimmy Carter en una oportunidad de manera lapidaria, en la cárcel a cielo abierto más grande del planeta. Hoy en día no le dejan ni comer a esa gente porque le han cercado incluso el mar al que tienen derecho y se les prohíbe siquiera salir a pescar, como lo veíamos en el reporte de dossier el día de anoche. Estamos en un estado de sitio por parte del sector privado de nuestro país, empecinado como ha estado durante 14 años en tratar de cercar a la revolución bolivariana para impedir su avance y su desarrollo. Hoy aparece diciendo el presidente de Fedecámaras lo siguiente: Venezuela entraría este año en un periodo de alta inflación con estancamiento económico conocido como estanflación. Ellos le ponen incluso todos esos remoquetes a lo que son las obras, el producto de su actuación propia del modelo capitalista y propia de ellos como gente apátrida. Entonces ya le pusieron el término estanflación al monstruo que ellos están creando. Y lo refiere, en este caso, el presidente de Fedecámara, a la caída, óigase bien, a la caída en el flujo de divisas y de una década de debilitamiento de la industria nacional. Pero cuando vemos entonces otra expresión, cualquiera que usted busque del sector privado va a estar en el mismo término. En un especial que presenta hoy Noticias 24 sobre esta situación del desabastecimiento, que titulan ellos Parálisis de la economía aprieta la garganta del venezolano, dice lo siguiente: analistas económicos afirman que la caída de las exportaciones petroleras y la falta de reservas internacionales en la caja del Banco Central de Venezuela han paralizado Cadivi y el sistema complementario de divisas SICAD, generando niveles elevados de inflación y escasez. Todo lo que habla esta gente, como lo decíamos ayer, está asociado al dólar. De manera monotemática, están planteando el estado de sitio en términos de la necesidad alimentaria de nuestro pueblo y de los bienes y servicios y productos que requiere la población, en una suerte de gran ejército monolítico en el que están ellos sólidamente cohesionados para exigir, mediante la asfixia de la garganta del venezolano, que se les vuelva a abrir el chorro de dólares que se les cerró antes de las elecciones con las medidas más que inteligentes, oportunas, que tomó el gobierno revolucionario desde el punto de vista económico. Se ha querido acusar y se ha creado la matriz nacional a través de los medios privados y los partidos de derecha de que la supuesta devaluación, que no fue sino el control de nuestra moneda para salvar nuestro signo monetario, trancar el chorro que estaba esta gente montando de extracción de divisas del país para quebrar nuestra economía, y se frenó ese chorro de manera inmediata. Esta gente entonces ha argumentado que eso sería lo que habría causado la situación de desabastecimiento. Pero esto es un asunto que tiene más de 14 años. 14 años de desinversión y de especulación con los productos que deben vender y luego con el dólar. Se han convertido en el único negocio que tiene esta gente. No vender, sino especular. Porque si usted no vende, usted está multiplicando el precio de ese producto porque genera mayor ansiedad entre la población. De modo que cuando lo saque, usted no va a tener que esperar ni media hora porque todo el mundo va a correr a comprarlo y lo va a comprar al precio que a usted le dé la gana de ponerlo. Ese es el mecanismo perverso. El mecanismo que esta gente encontró de luchar políticamente y hacerse de un billete gordo a la vez, como lo hemos dicho. Pero más que el negocio de sacarle dinero a la no venta de la mercancía, a la especulación con la mercancía y con el dólar, está la razón política que nos interesa comentar en este momento. Si esta gente hubiera invertido, ellos estaban seguros de que la percepción iba a ser que si el país seguía funcionando bien y mejoraban las condiciones de vida del venezolano, no solo por los aportes en la elevación de la calidad de vida que ha dado la revolución a los venezolanos, sino por el aporte del sector privado, el país hubiera estado muy bien, porque el país está bien a pesar del sector privado y de ese sabotaje permanente durante 14 años de desinversión. Pero si hubieran aportado, hubiera significado que el socialismo sí sirve, y entonces eso hubiera sido un gran revés, no solo para el sector empresarial venezolano, sino para todo el sector hegemónico en la sociedad hoy en día en el planeta, que son los promotores del modelo neoliberal capitalista. Por eso no invirtieron jamás, por eso hicieron el gran negocio de la especulación. La empresa privada no ayudó al país jamás, pero ahora el país tiene que ayudarla a ello. Eso significaría que la revolución repotencie el capitalismo. Lo que se quiere es que el país crea que no es posible vivir si no hay un modelo capitalista funcionando con dólares. Ese es el propósito de esto. De ahí la guerra por instalar de nuevo los mecanismos de otorgamiento de visa como el centro de la guerra económica que nos tienen montada. Ellos están cubiertos, ellos tienen bastantes dólares, ellos han sacado durante más de una década dólares del país y tienen protección. Ellos están bien. Ellos sacaron mucho dinero a sus productos con la especulación durante todo este tiempo. Los que no tenemos somos los venezolanos decentes y honestos, que estamos aquí dando la batalla, rodilla en tierra, para impedir que se nos convierta en una nueva Palestina por obra y gracia del gran capital. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Ustedes saben que siempre estamos pendientes de la mensajería de texto. Hoy nos resulta más que simpática la mensajería de texto, porque hay muchos mensajes referidos a ese empeño que tiene alguna gente porque nosotros nos convirtamos en guerrilleros comunicacionales de la televisión. Nos dicen por acá, buen día, qué bueno sería un programa televisado entre Mandinga, se refieren a nuestro camarada y amigo Alberto Nolia, Aranguibel, Mario Silva y otro, y se ríen ahí. Después dice por acá otro usuario, amigo Aranguibel, qué bueno fuera un programa como Los Robertos, pero llamado Los Albertos, con Nolia y usted para caerle a plomo de ideas a la oposición. Como le digo, la gente de verdad no pierde el buen ánimo, la simpaticura. Agradecemos su comentario. Les recordamos que estamos a través del Twitter, @soyaranguibel, y que estamos también ahí en nuestro portal, soyaranguibel.com. Por cierto, que no les leí el artículo nuestro de esta semana. Hay que tener mucho cuidado porque anda por ahí, qué cosa tan rara, ¿no? Hay un rebrote de la gripe esa que inventaron los laboratorios norteamericanos, que la pusieron en práctica en México hace 4 años para ver cómo les iba a ellos con el negocio de la venta de las medicinas para curarla, la H1N1, y es muy sospechoso que justamente se vaya a dar por estos días en los que el imperio norteamericano y sus lacayos aquí en Venezuela necesitan tanto una desestabilización, una descomposición de la sociedad. ¿Verdad que sospechoso? Bueno, pero no nos vamos a meter en eso. Les decía que ahí está nuestro artículo en nuestro portal, soyaranguibel.com, que se llama Cadena Nacional. Y si me permiten, le leo, aunque sea 2 parrafitos, porque tenemos muchas cosas antes de cerrar. Cuando el pueblo le pidió desde un primer momento al comandante Chávez que ordenara la transmisión en cadena nacional de los eventos a los que éste asistía, pedía de manera simple y espontánea justicia social en su más correcta, profunda y sentida acepción. El empeño de los medios de comunicación en secuestrar los más preciados derechos individuales de la población, como las libertades de expresión y de información, para ponerlos siempre al servicio de los particulares intereses de los propietarios de esos medios, fue a través del tiempo un elemento generador de exclusión y de discriminación social por antonomasia. La naturaleza profundamente antidemocrática de su origen, el hecho de no surgir esos medios de la voluntad popular sino del poder adquisitivo de sus propietarios, determina el carácter opuesto de sus necesidades a las de las grandes mayorías que solo acceden a ese prodigioso avance del conocimiento humano cuando mucho en la escasa condición de desamparado espectador. El grito cadena, cadena, en los eventos de la revolución representa un cambio significativo en nuestra sociedad porque expresa la conciencia del pueblo acerca de esa conquista que el comandante Chávez nos trajo con su idea de la participación y el protagonismo que consagra la Constitución Bolivariana. Un paso apenas en la búsqueda del logro supremo de la democratización de ese activo tan valioso hoy para la humanidad que es el espectro radioeléctrico, cuyo propietario es precisamente ese pueblo ancestralmente excluido de las amplias posibilidades que ese gran avance ofrece. El ataque permanente de la derecha, en particular de su candidato errante, Capriles Radonsky, contra las cadenas de radio y televisión usadas por la Revolución Bolivariana para hacer visibles los logros del gobierno en esa justicia social que tanto ha reclamado el pueblo, deja ver su desprecio por el verdadero derecho a la información y al libre usufructo de ese bien colectivo que deben ser los medios. Pero muy fundamentalmente evidencian su miedo a que la verdad se imponga sobre la perversa manipulación y distorsión de la realidad con la que se inunda a la sociedad desde esos laboratorios de alienación y de mentiras. Habrá que decir de ahora en adelante, las cadenas son del pueblo, no de la burguesía. Bueno, ese lo leí completo al final, fíjense ustedes, nuestro artículo de esta semana, y que lo comentamos porque hemos visto a la gente en los distintos eventos del gobierno de calle que está llevando adelante nuestro presidente Maduro, que continúa con esa tradición libertaria del pueblo venezolano de pedir cadena a los eventos. Eso es definitivamente un logro de la Revolución Bolivariana. Hay que estar muy atentos, por ahí están apareciendo la noticia, un joven fue secuestrado tras una cita ciegas en Vargas, me contactaron a través del PIN. La gente está como muy entregada al asunto de los teléfonos inteligentes y el permanente chateo y la conexión permanente a través de los portales y de las redes sociales. Es increíble, lo decíamos en estos días nosotros en Twitter, que la gente ya no se ve. Se ponen de acuerdo para ir a un restaurante, se reúnen, se sientan, pero después no se ve ninguno, sino que están todos dándole al aparatico para hablar con el que no vino a la reunión. Es una cosa absurda. Les decía que tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. No queremos dejar pasar esta nota significativa que alguien también en la mensajería de texto nos había pedido que hiciéramos un comentario sobre ello. Y es este nuevo encuentro, esta nueva reunión de un grupo que han dado en llamar Alianza del Pacífico. Esta gente de las naciones de orientación más derechista de nuestro continente latinoamericano. Les leo la noticia de la agencia EFE al respecto. El presidente del Perú, Ollanta Humala, afirmó hoy que la Alianza del Pacífico se consolida como una herramienta para sobrevivir a la crisis mundial y dejó claro, además, que este organismo tiene vocación de apertura. Humala intervino durante la inauguración de la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico formada por Chile, Colombia, México y Perú. ¡Bicho! Esa es la gente que está ahí. Bueno, está bien, ellos están en su derecho. Ellos están, imagínense ustedes, llevan 7 cumbres y ustedes saben cuándo se creó el organismo. Se creó apenas en 2012, en junio del 2012. Y esta gente ya lleva 7 reuniones en, obviamente, una carrera que están pegando para tratar de avanzar en un modelo integracionista que empate el juego con todo lo que creó Chávez con el ALBA y luego toda Latinoamérica con la UNASUR y con la CELAC. Esos grandes esfuerzos integracionistas son los que tienen definitivamente raigambre popular que representa las aspiraciones de los pueblos en Latinoamérica y frente a ello esta gente ahora con su concepción ultraderechista de lo que debe ser el modelo de sociedad que debe prevalecer en nuestra región ha inventado este mecanismo y se ve que le están dando con todo para tratar de imponerlo como instancia integracionista de importancia acá en Latinoamérica. Les va a costar bastante, les va a costar, sobre todo porque se les ve demasiado la costura a ese proyecto. Yo estaba hablando al principio del programa del empeño del capitalismo en querer obligarnos a vivir bajo el modelo capitalista, pero resulta que ese capitalismo está cerrando 50 escuelas en una ciudad norteamericana, solo en una. Está cerrando 50 escuelas en Chicago. Cuando se da esta tragedia en una nación como los Estados Unidos, tiene que tener una significación muy, muy especial para el mundo entero, no solo para los norteamericanos, para quienes es una tragedia que esté sucediendo esto. Es para el mundo, porque Estados Unidos está empeñado en imponer ese modelo que está cerrando escuelas de manera masiva por un asunto presupuestario. Les leo la nota rápidamente. La Junta de Educación de Chicago votó este miércoles a favor de cerrar 49 escuelas primarias primaria, lo que representa un 10% de todos los recintos escolares de la ciudad, y una escuela secundaria en lo que sería el mayor cierre masivo de colegios en la historia de los Estados Unidos. Según las autoridades locales, el cierre de las escuelas es necesario debido a una disminución en la matrícula y para mejorar el sistema educativo, así como para compensar un déficit de $1,000 millones que enfrenta el distrito escolar. Entonces aquí me quiero detener, porque ustedes saben de qué está hablando esta gente aquí, de Capriles Radonsky. Se está hablando de Capriles Radonsky, que ustedes recuerdan que Capriles ofreció en su campaña las elecciones presidenciales de octubre de 2012, él dijo, y yo lo tengo grabado, que en su gobierno hipotético y absurdo le daría la oportunidad a los jóvenes que quisieran desertar del sistema educativo, a lo cual tenían todo su derecho, según lo decía Capriles, para que se incorporaran al mercado laboral mediante unos cursos que le iba a impartir en el INSEE, que lo iba a dedicar a darle talleres a los jóvenes en edad de bachillerato para que rápidamente se incorporaran al sector de la producción en la empresa privada. Eso lo ofrece, lo dijo y yo lo tengo grabado para que lo sepan. Él es el promotor de esta misma filosofía, de esta lógica de la disminución de la matrícula. Es algo que debe ser evaluado en función de cuál es el reporte, el rédito, la rentabilidad desde el punto de vista del dinero. Entonces, como hay un déficit de $1,000 millones para la educación, ellos cierran las escuelas. Ellos no buscan ver cómo resuelven el problema. Ellos cierran las escuelas. Ya yo les he hablado muchísimas veces de la tragedia que hay allá en el ámbito educativo en los Estados Unidos, donde solamente los ricos son los que acceden al sistema avanzadísimo de educación norteamericana, no se puede negar, pero la gran mayoría, la casi totalidad del resto de la población se queda por fuera del sistema, porque ese es un mecanismo de perpetuación del modelo, precisamente la ignorancia, la oscuridad en la que se deja a la mayoría de la población para así inhibir su potencial transformador. Entonces esta gente saca la cuenta en dólares y como no les cuadran la cuenta, cierra el sistema educativo. Ese es Capriles Radonsky, que anda por ahí con la farsa de la supuesta entrega de escuelas, que lo que hace es que la medio pinta y solamente por donde van a pasar los periodistas, por donde va a pasar la reina. Y es ahí donde él hace entrega de escuelas que no ha construido en modo alguno, a los que no le ha metido medio en modo alguno, pero que utiliza como discurso para aparentar que es progresista, que está en función del conocimiento, de la ampliación del conocimiento de la sociedad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es el modelo que quiere implantar Capriles Radonsky aquí en nuestro país. Saquen bien la cuenta quienes están creyendo en esa absurda idea de que un gobierno de la derecha podría aquí hacernos avanzar más allá de lo que está lográndose en inclusión, en logro de inclusión social, en disminución de la brecha entre el rico y pobre que se está logrando en Venezuela, como lo dice el informe del PNUD. Sobre eso hay que celebrar, yo le pediría volvieran a pasar ese documental que están pasando toda esta semana, varios documentales muy interesantes, ahí en TVS a las 9 de la noche. Ayer tuvimos la oportunidad de ver La Doctrina del Shock, donde se muestra de forma cruda la brutalidad del empeño imperialista de secuestrar la libertad y la democracia, convirtiendo la guerra en una necesidad universal y luego en el negocio más grande del mundo. Ahí se ve cómo estamos transitando a partir del empeño de dominación norteamericano, de control planetario bajo esa concepción imperialista de los Estados Unidos, de una humanidad acostumbrada a la búsqueda del avance, de la superación de las carencias, de las limitaciones, a una sociedad en la que nos estamos cada día más involucrando en la guerra, lamentablemente la mayoría de la población como víctima, y los Estados Unidos como el gran negociante, el gran demoledor de las posibilidades de los pueblos para hacer negocio. La demoledora demostración de que el imperio no es lo mismo que en otros tiempos, sin embargo, se ve en algo muy significativo que vimos el día de ayer. La forma como increpó al mismísimo presidente de los Estados Unidos, una dama allá en un centro de investigación de las Fuerzas Armadas, que se paró en medio de la alocución del presidente Barack Obama, lo interrumpió y no cesó en su empeño hasta que el hombre no le respondiera. El presidente se desarticuló, se descompuso por completo y no hallaba cómo hacer para callar a la señora. Iba a quedar en evidencia ante el mundo si lo hubieran sacado ahí en un acto de represión que es usual para supuestamente proteger al presidente de los Estados Unidos. Y sin embargo, la señora, como digo, insistió hasta que logró desencajarlo de tal manera que el tipo logró soltar una frase cuestionando la base Guantánamo de torturas que tiene ese país. La señora le pedía, explique por qué con un plumazo suyo, siendo jefe del Estado, se puede cerrar Guantánamo. ¿Por qué no lo cierra? ¿Por qué es que hay tanta dilación y tanto burocratismo para cerrar una cosa que con una firma es suficiente? Bueno, ahí se ve a lo que ha llegado ese pobre imperio, ese pobre gran imperio norteamericano, a lo que ha llegado. Me tomo este último minuto para hablar sobre lo de Macbeth. Anda esta gente en una alaraca diciendo que ellos son cultos. Ese es el empeño de esta gente de la derecha. El empeño en que los que estamos con la revolución somos burros, los chaburros, y que ellos son los cultos. Ahí está el fascismo, ahí anida el fascismo. Este sujeto y su cohorte que tiene montada en internet la campaña contra nosotros, porque supuestamente nosotros no sabemos de Macbeth, le decimos que del buen teatro sabemos nosotros desde que ellos estaban todavía en la guerra por destetarse de su madre. Nosotros sí sabemos de eso. Nosotros estuvimos trabajando en el INSIVA cuando estos tipos no habían nacido en promedio, y estuvimos en el CONAC trabajando en teatro precisamente, pero yo no vengo a poner mi currículum aquí, vengo a poner el de ellos. Ellos que lo que presentan es pornografía en su teatro, que han defendido incluso hasta en CNN una de sus máximas exponentes, sobre todo ese bodrio que ellos tienen como cultura para desmovilizar a nuestro pueblo, generar toda esa cultura de antivalores que ellos generan para que se mantengan los índices de violencia, de degradación de nuestra sociedad. Eso es lo que hacen con su monólogo de la vagina, con su orgasmo, con su préstame tu marido para no sé qué, con los tipos la prefieren no sé cómo. Esas son las obras que ellos presentan. Y con el Macbeth tienen montado un plan golpista desde la cultura contra la revolución bolivariana, porque eso que hacen es infame. Hablar de algo que murió como un comandante, por ejemplo, y luego de una sociedad en crisis por la violencia y no sé cuánto. Entonces vamos a organizarnos, camarada. Cuando hable de cultura, yo prefiero ser chaburro, pero no vende patria como ustedes desde esos rincones en los que se meten ustedes para desde ahí conspirar contra el país. Nos despedimos, disfruten el fin de semana, vayan a los verdaderos eventos culturales, vayan al Teatro Municipal, ahí está la ópera, eventos culturales de calidad, no esas basofias pornográficas de la derecha. Nos despedimos, chao.